Señora Alcalemo, recibió hoy la visita de un grupo diplomático estadounidenses. ¿Cuál ha sido el objetivo de esta visita el día de hoy en el barrio La Isla? Bueno, han llegado importantes personalidades de los Estados Unidos, dentro de los cuales el responsable de las relaciones exteriores del Senado de la República de los Estados Unidos, representantes a la Cámara de este mismo país, junto con algunos funcionarios de la Embajada Americana en Bogotá, con el fin de tomar una percepción directa de cómo van los planes para la población en situación de desplazamiento en el país, y toda vez que Soacha es un municipio receptor de esa población, uno de los más importantes del país, han querido de manera directa percibir la situación en nuestra ciudad. Ya tuvimos un encuentro con esta delegación y nos permitió explicarles las actividades que se desarrollan desde el gobierno local, con el apoyo del gobierno nacional y departamental, pero al mismo tiempo aprovechamos para recalcar la importancia del apoyo que ellos nos puedan brindar para planes, por ejemplo, en materia de vivienda, en donde les hemos propuesto a la propia Embajada Americana que nos apoyen en un plan de construcción de vivienda nueva para reubicación de familias en situación de desplazamiento, y también que abarque la parte del ingreso, es decir, un plan integral que tenga fuentes de trabajo dentro del mismo plan de vivienda. Bueno, precisamente, ¿cuáles han sido las medidas o los planes que se han propuesto para la población desplazada de ese sector? Bueno, digamos que son múltiples los propósitos que se persiguen. Vale decir, primero es una atención humanitaria mínima, básica, que es la que se brinda en los primeros meses de relación entre gobierno y población desplazada. Luego viene la estabilización socioeconómica, que tiene que ver con generación de ingreso, con mejoramiento del hábitat, con provisión de servicios públicos. Y bueno, por supuesto que aspiramos a que ellos poco a poco se incorporen a nuestro municipio en términos de progreso, de bienestar, que lógicamente al principio es duro porque pues llegan en una condición muy precaria, la propia comunidad en muchas ocasiones lo rechaza, los gobiernos no tienen la capacidad económica para atender sus necesidades, pero poco a poco se va generando un proceso que les brinda a ellos una atención más digna y un restablecimiento pleno de sus derechos. ¿Cuál sería entonces el procedimiento volpado a seguir en ese momento? No, simplemente es mantener ese modelo de trabajo que se ha venido implementando con la cooperación internacional, con las entidades del orden nacional y departamental, para que se puedan cubrir necesidades de carácter económico que, ante las carencias que tiene el municipio, lo podamos hacer con ese tipo de apoyos.